Vimos como todos los días jueves a nuestra amiga Dalila Valdés de la Asociación Sonco Kuntur de Santa María de Punilla. Hola Juan, buen día, panorama, qué lindo recibimiento ahí con Lila Down. Te digo, estoy bailando acá un poquito para entrar en calor. Me imagino. Muy, muy bueno. Mientras muy no te baje la nostalgia mexicana. No, jamás la alegría. Ay, la va. Alegría del mezcalito de la danza. Así es. Aquí estamos unidos desde la Via Yala, desde México hasta el extremo sur. Así el es. Resiste, dicen. Así es, Dali. Así es. Bueno, qué importante. Muy bien. Qué semana, Juan. Qué semana. Esto sí. Así es un juego semana a semana con muchas novedades. Ha sido el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer Indígena, este martes 5 de septiembre. Así es. Como hemos hablado en otras oportunidades, era un poquito el homenaje, la reivindicación a Bartolina Sisa, pero ha comenzado antes la semana, desde el último jueves. Hemos tenido la posibilidad de estar en Buenos Aires, sí. Ha sido el encuentro de formadores de cultura también, ahí en el CCK, todo muy ferviente, ha sido una contramanifestación o una manifestación en contra de lo absurdo que puede ser también reivindicar y traer figuras oscuras a la historia, ¿no? Presente. Totalmente. En donde se ha visto en la calle eso, se ha visto en la calle personas que han luchado por los derechos humanos y para que la muerte no venza como ha pasado en otros tiempos. Entonces, bueno, por un lado, esa energía renueva un montón el espíritu, renueva haber conocido ahí a los compas también de la radio, haber confraternizado ahí, compartido un almuerzo. Así que, bueno, muy positiva la semana. No te digo que concluido, pero este evento del 5 de septiembre de la semana ha traído también a memoria un poco ese rol de la mujer indígena en la sociedad. Y bueno, muy contenta de lo ocurrido y de lo que vendrá. Bien, ¿qué tal estuvo el encuentro de Buenos Aires? ¿Fue productivo? Fue muy productivo, te digo que luego de 2 años de estar trabajando en la radio, y yo digo, bueno, el director ahí le faltó la fiesta de fin de año para que el equipo, digamos, se conociera. Nos conocimos en muy buen contexto, también esa es una realidad, ahí con... con la gente del Valle, de Punilla, de La Falda, de Valle Hermoso y hablábamos, ¿no? Un poco cómo se encara de aquí a octubre. Bueno, un poco por ese lado, un poco también comentando de la denuncia internacional de OIT que aún está muy en pie aquí por el tema de la autovía. Con información de hermanas que fueron a congresos ahora en estas últimas semanas y que han traído información muy valiosa también. Y bueno, y eso como sociabilizarlo también, ¿no? Es una realidad. Es una realidad que esta autovía trae por atrás un proyecto mucho más grande y se puede decir que es una ruta del saqueo también. Totalmente. Y con cuestiones más peligrosas que sí ya tienen que ver con bases militares extranjeras. La mega minería. Bueno, estar bien despiertos, atentos. La extracción de uranio. Extracción minera, claro, parques industriales. Empresas ahora petroleras. Se han aprobado más de 50 parques industriales. El tren se está reactivando y bueno, dicen que también por detrás de eso. Hay toda una estrategia que uno se va enterando, ¿viste, Juan? Eso por ahí es lo que no está tan bueno y lo que está bueno de los encuentros, porque de alguna manera es algo que antes de la pandemia ocurría, ahí comentaba un poco el gallego, y luego de la pandemia fue más difícil ese encuentro, ese contacto, ¿no? De poder transmitirnos la información. Entonces, volver a crear esas redes y esos canales es alentador, realmente alentador. Y bueno, en esa misma línea, las reuniones que se mantuvieron en Buenos Aires fueron positivas porque, Juan, te comentaba ese día que llegué que hay una apertura de un apoyo muy importante gremial a esta denuncia de otros países, y bueno, entre ellos está Perú y México. Entonces, es más o menos la misma, de hecho es el mismo proyecto que va a atravesar estos países y de los cuales, bueno, ya estamos atentos y ya estamos trabajando en red. Y eso es hermoso, la verdad, porque tiene que ver un poco con la cosmovisión, tiene un poco que ver con lo que miramos, tiene que ver con la transmisión de conocimientos, tiene que ver con lo que queremos plantar y dejar a futuro. Digamos, sabemos que la violencia existe, la discriminación, el malón continúa ahí firme, pero, por ejemplo, si ellos quisieran volver a Jujuy, deben pagar una multa de 5 millones de pesos cada uno por volver a su propia casa. ¡Ah, sí! ¿Cómo puede ser entonces, eso, Dani? Va a ser que nos tengamos que organizar para recibirlos en diferentes territorios. No pueden volver a su provincia. Comunidades. No pueden volver a su provincia porque... ¡Qué injusticia! Ellos erigieron hacer su guarda frente a los tribunales federales, y sabemos que los jueces, digamos, tampoco se iban a quedar, digamos, la multa se la está haciendo con la manifestación y el escrache público sin esa multa de 5 millones se la hace el gobierno de Jujuy o la Corte Suprema. No, el gobierno de Jujuy. Bien, bien, bien. Porque también habían amagado con multarlos por el acampe que estaban haciendo en la Plaza Lavalle. Claro, es ese acampe, en condiciones que el gobierno mismo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no les permite tener baños públicos o las mínimas condiciones, con lo cual, bueno, hubo un sindicato que está proporcionando las instalaciones, por lo menos para los referentes, que puedan tener sus reuniones, las noches de más frío puedan dormir. Y bueno, está todo un poco así como convulsionado en Buenos Aires. Hoy por hoy, llegar a Buenos Aires es también entender que las personas que están ahí entienden que desde allí es el núcleo donde se manejan las políticas para el resto del territorio. Aún no hemos conseguido en la mente, por lo menos, descentralizar esa idea de que no puede estar centralizado el poder en Buenos Aires. Pero bueno, por ahora es un poco así. Y más cuando se trata de visibilizar o de reclamos que tienen que ver con violaciones de derechos. Así que bueno, ese ha sido un poco el viaje furtivo y productivo del día lunes, Juan. Muy bien. Luego quería comentar también a la gente que está escuchando y que hay una página que es argentina.gov.ar, en donde pueden encontrar más información con lo que respecta al Día Internacional de la Mujer, y allí encontrando algo que también me pareció muy rescatable, muy, muy bonito para compartir, y es que en el 2021, en el marco de la conmemoración del 5 de septiembre, el ESI, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, colocó a disposición a todos los niveles educativos una dimensión de la interculturalidad. Entonces, ya en el 2020 publicó una elaboración de materiales en lenguas indígenas. Esto fue un trabajo que se hizo también en la provincia de Jujuy en el año 2014 y en el año 2015, y donde se comparten discusiones históricas y conceptuales, y es un poco recuperar la historicidad y los significados de la sexualidad, restituir el tejido comunitario a partir de la deliberación interna, identificar el espacio intercultural. Y bueno, y saber que existe una gran diversidad de mujeres indígenas y reconstruir esas historias, desnaturalizar situaciones de violencia o embarazos adolescentes que todavía persisten, es el gran desafío. Así que bueno, dentro de la conmemoración también tener acciones y poder integrarlo a este programa que es... entender, ¿no?, culturalmente también cómo funciona y cuáles son los significados de la cultura y de cómo funciona la educación sexual integral en una clave intercultural, me pareció sumamente lindo y positivo, y es algo que está ocurriendo ahora mismo. Muy interesante. Bien, y luego, antes de, ya tal vez esto sí quede para la próxima columna, que tiene que ver con propiedad intelectual, ¿sí? Dentro de cada provincia las comunidades se organizan de manera en parlamentos o en encuentros, bueno, para generar estrategias también de preservación cultural. Hay mucha apropiación, ya sea por parte de las universidades, ya sea por parte de otros hermanos y otras hermanas que llegan a ceremoniar, por ahí sin esos permisos a quienes son de allí mismo, de territoriales. Y bueno, dentro de eso también existe un marco legal, regulatorio, que tiene que ver con la propiedad intelectual. Y de esto me gustaría hablar la siguiente columna. Y hoy quería traer un poquito a la mayora, Otiria Lux de Coti, que ella es del pueblo maya cachiquel de Guatemala, quien fue la curadora de la última tesis en la que participé, y que tiene su libro que es Principios, Conocimientos y Prácticas para el Buen Vivir. De allí así he tomado algunas frases o ideas que quiero compartir, y que es qué pasa con las nuevas generaciones y por qué se están distanciando de alguna manera de la espiritualidad ancestral. Y allí... habla de algunos factores como son la espiritualidad, la lengua, las tradiciones, la identidad y la oralidad. Y esto hace que nos encontremos en situaciones de vulnerabilidad identitaria. Cada cultura posee su propia manera de pensar, de percibirse a sí misma, de configurar un entramado de sus ideas, de sus valores, de sus prácticas, de sus hábitos y sueños. Y es en la cosmovisión la imagen contextual acerca del cosmos, del entorno, del mundo y de la vida. Las diversas teorías del desarrollo sustentable, sostenido, humano, desde adentro, el ecodesarrollo, el etnodesarrollo, no han mejorado la calidad de vida ni producen mayor cuota de felicidad. Por el contrario, con creces han deteriorado la convivencia y generado tensiones sociales como la cronometrización y la estandarización de la vida en vez de la diversidad y la biodiversidad. Las crisis que viven los pueblos indígenas y las sociedades en su conjunto tienen que ver con los problemas de una manera de conocer, con los conflictos que han provocado el racionalismo hegemónico de Occidente y su expresión contemporánea, que es el neoliberalismo. Y allí habla de que las cosmovisiones y las culturas milenarias significan un punto de apoyo esencial en la búsqueda de las sociedades más viables y con mayor sentido humanitario para todas y todos los seres de nuestro planeta. Es muy hermoso también poder encontrarse con una mayora, poder sentarse en sus piernas y escuchar lo que tienen para hablar. El fin de semana tuvimos en Sonco Kuntur la presencia de una mayora guaraní que vive en Mendoza con el pueblo huarpe, y su hijo es huarpe guaraní. Y sentarse a escucharla y solamente verla mover sus brazos ya es una expresión muy bonita, muy hermosa y tiene que ver con otra forma de pensar. Y como contrapartida, su hijo está siendo ocupado laboralmente por una empresa constructora de material concreto para la autovía, en donde duermen 4 horas diarias y durante todo el día tienen que preparar el concreto que va llegando. Esto lo hacen por jornadas de 6 meses, descansan 2 meses y continúan trabajando. Así han construido el aeropuerto de Jujuy, de Neuquén. Y bueno, con pesar, escucharla que también es parte de su realidad. Hace ahí como un replantearnos cómo nos tratamos humanamente y qué preservamos. Totalmente. Así que bueno, en el Día de la Mujer Indígena, un abrazo para todas las hermanas y hermanas que están escuchando. Y un abrazo muy grande, Juan. Gracias, querido amigo. Gracias a vos, Dali. Que tengas buen día y nos vemos la próxima semana. Dale, abrazos. Yo no tuve que hacer nada que yo no quisiera, y aunque ahora nadie lo ve. Yo no tuve que hacer nada que me arrepienta ni de que yo lamente ahora, para mantenerme en pie. Uy, yo me maté 24/7, eso es lo que tuve que hacer. Soy igual de que